Puede ser que me equivoque, que me dedique a vivir de la ilusión. Suele ser muy cotidiano cambiar este mundo por otro mejor. Pero aún así, imposible resistir. Todo lo que tú me has hecho sufrir. A pesar de todo, creer que todo este lío tiene solución. Me dijeron que eras cruel, caprichosa y creída, no quise creer. Decía que eras egoísta y con mala idea, no quise creer. Por eso me defraudaste cuando comprendí que decían la verdad. De todo lo que dijeron no había nada que te pudiera agradar. Tarde luz, extraño invierno, en el cristal aliento y yo no sé bien por qué pierdo el tiempo recordándote. Jersey de lana, luz en las ventanas, todo me hace pensar en lo triste que es la soledad. Quizás falló la comunicación entre los dos, apenas se dialogó. La comunicación entre los dos apenas se dialogó. Creo que este problema se puede evitar. ¿Sabes cuánto deseo volver a intentar? Tarde lo triste que es la me dijiste.